El nombre de la Pelu me lo eligieron mis hijas, uh-huh. Así que por eso se llama la Pelu Evangélica. Ajá. Buenísimo. ¿Hace cuánto que tenés la peluquería? Y aproximadamente 3 años y medio, 4, más bien. O menos. ¿Y es la primera vez que se te ocurre esta idea de ofrecer cortar el pelo a los chicos que no tienen recursos para ir a una peluquería? Sí, sí, es la primera vez. La verdad, o sea, lo he hecho, pero nunca se me dio por publicarlo en realidad. Claro, y ahora con esto de las redes sociales también, claro, está bueno para difundirlo. Sí, sí, está muy bueno. Angélica, ¿y por qué? ¿Por qué te surgió? ¿Qué pasó? Estaban ahí en tu casa de repente charlando y dijeron, che, ¿qué, viste alguna situación? ¿Por qué decidiste esto? No, en realidad, gracias a Dios, yo nunca tuve que pasar por lo que es un mal momento económico. Mis padres siempre trabajaron mucho y, bueno, por suerte nos inculcaron todo lo que es el trabajo y, bueno, y no hemos tenido nunca un problema, pero sí, vos notás por ahí muchos chicos por ahí que necesitan ir a comedores o, o son varios nenes de familia, y bueno, es una manera de poderlo ayudar a sus papás para poder empezar prolijito, yo digo, el colegio, ¿no? La escuela. Así que la idea es que se contacten con vos para hacerles un cortecito de pelo como para que estén bien presentaditos el primer día de clase. Claro, sí, sí, incluso hoy, por ejemplo, se comunicó una mamá que el nene no va a jardín ni a escuela, pero me dijo que ella no puede en este momento cortarle el pelo al nene, su nene tiene 2 años, y yo le dije que sí, que no había ningún inconveniente tampoco. Claro. Bien, más o menos, ¿por qué barrio queda tu peluquería, Angélica? No la dirección, sino el barrio. Yo tengo la pelu acá en Villa Italia. Bien. En Villa Italia. ¿Y cuánto más sale hoy en día un corte de pelo? Y yo, en realidad, por mí no te podés guiar mucho porque yo no... Yo a los nenes le cobro $200 el corte. Claro. A los nenes. Bien. Sí. ¿Y sabés? Todo depende de la peluquería y, bueno, sí. O sea, en realidad, como es uno, es independiente, maneja los valores que uno desea, ¿no? Pero está bueno esto de poder dar una mano, al menos desde el lugar que uno puede, ¿no? Digamos, uno qué puede ofrecerle al otro para aliviarle un poco la carga. Y bueno, vos cortás el pelo y yo ofrezco eso, digamos, ¿no? Tener la posibilidad de que un chico tenga un cortecito de pelo prolijito para arrancar las clases, la verdad que es un acto para destacar. Y estás teniendo como mucho contacto, ¿se ha movido mucho en el Facebook esta publicación tuya? Y en realidad yo lo hice ayer en la noche, bastante tarde. Sí, sí, por distintas situaciones no me he podido meter mucho en las redes y se me ocurrió ayer en la noche. Y bueno, sí, hoy más o menos 3 contactos tengo. Tengo que ahora contactar porque yo en un rato ya comienzo a trabajar, así que ya... Yo más que más el tema de pasarle el contacto es para poder quedar en un horario, ¿no? Claro. Que no se tengan que venir... Y justo yo tenga la pelu llena o algo por el estilo. Más que más por eso, me gusta trabajar bastante individual. Buenísima tu acción, Angélica. Bueno, decinos el teléfono, si querés, al aire para los nenes que lo necesiten realmente, ¿no? Que no haya en esto abuso, por supuesto, como en todas las cuestiones que se tratan de solidaridad. Bueno, mi celular es 154-54-7417. Bien, perfecto. ¿Nenes y nenas también? Sí, sí, sí, sí, sí, nenes y nenas, sí. Bien. Y bueno, y todo es charlable, porque por ejemplo, ve este nene que hoy su mamá me llamó que tiene 2 años, tiene en realidad porque no pueden, no hay que... Si hay algo que no sé, es discriminar nunca, jamás. Claro, no es solamente por el inicio del ciclo lectivo para que estén prolijitos para las clases, sino también ayudar a la gente que, bueno, no puede acceder a una pelu. Sí, porque aparte tampoco es ninguna deshonra venir a una peluquería y decir, mira, necesito cortarle el pelo a mi hijo y no, la verdad no puedo en este momento. Vos sabés que siempre si vos das, recibís el doble. Eso te iba a decir, bueno, Angélica, te va a ayudar un montón. La verdad, estamos pasando una situación familiar muy triste y bueno, yo sé que si uno da, recibís el doble y yo ya lo estoy recibiendo del lado... De otro lado. Bueno, nuestra compañera Lorena Medina, que no está acá, pero nos está escuchando, te manda besos. Igualmente. Lore sabe muy bien la situación que estamos pasando en la familia, que bueno, yo sé que ya me están desde arriba me están guiando y ya está, ya con esto, ya con que a uno le salga, justamente ya hace una charla muy bonita y te dice que tenés que hacer lo que te sale del corazón y listo, a mí me salió eso ayer anoche y en eso, listo. Angélica, te felicitamos por esta iniciativa y cualquier cosa que precises, ahora vamos a repetir seguramente el número de teléfono para que se contacten con vos, que sigas muy bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que sea un buen inicio para todos los chicos y bueno, que tengamos toda muy buena salud, que es lo más importante. Gracias, Angélica, y que se solucionen todas tus cosas. Un beso. Gracias por llamarme, un beso grande. Saludos. Chao, chao.